Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En este programa les hablamos de la estética Showa Retro que tanto furor está causando dentro y fuera de Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? En este mundo moderno y tecnológico en el que vivimos con tanta velocidad, lo retro está de moda. Todo lo analógico nos brinda recuerdos del pasado, un estilo de vida más lento y aporta un toque casero y romántico que compensa con la frialdad de lo digital. Así que hoy les vamos a hablar de la estética Showa Retro, que está cada vez ganando más popularidad. Durante el periodo Showa, de los años 1926 a 1989, Japón vivió numerosos acontecimientos que marcaron profundamente su historia. En 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón empezó a recuperarse lentamente de los estragos de la guerra y con el tiempo comenzó un proceso de modernización. Durante esos años de recuperación y modernización llenos de resiliencia y renacimiento, la gente empezó a sentir esperanza a medida que la economía de Japón se recuperaba y la vida se hacía poco a poco más fácil y llevadera. La alegría y la magia de los sueños se reflejaron en todos los aspectos de la vida. Esa modernización trajo la radio y la televisión a los hogares, y además transformó, entre otras cosas, la estética cotidiana, fusionando algunos elementos de diseño occidentales y creando un nuevo estilo que hoy en día sigue fascinando por su calidez, colorido y autenticidad, conocido como Showa Retro, que marca las décadas entre 1950 y 1980 aproximadamente. Esta adorable y cálida estética está causando furor incluso entre los jóvenes y los extranjeros. Quizá muchos de ustedes la han podido conocer gracias a películas y animes, ¿verdad? Es increíble que muchos de nosotros, sin haber vivido en esa época, sintamos nostalgia cuando vemos algo con ese estilo, ¿verdad? Desde la música, los edificios, los muebles, la decoración, objetos y electrodomésticos, los autos y motocicletas, carteles publicitarios, tipografías, prendas de ropa, estampados, incluso comidas, bebidas y postres. Cuando experimentamos algo de ese estilo, automáticamente se nos dibuja una gran sonrisa y sentimos como si nuestro corazón se llenara de calidez y emoción. Y es que no es solo porque los diseños son muy bonitos, sino que se siente el cariño y el empeño con el que se elaboraron, como si la esperanza y los sueños que se sentían en esa época se hubieran quedado atrapados en todos esos elementos y los pudiéramos sentir cuando los vemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es precisamente por eso que en las librerías se ofrecen decenas de libros y guías de lugares con ambiente Showa Retro, cafeterías con esos menús y también se venden multitud de productos con esos diseños. Cierto, yo misma tengo varios de esos libros y me encanta ir a los lugares que recomiendan. Por ejemplo, a las cafeterías tipo Kisaten. Aunque esa palabra significa en sí cafetería, popularmente la usamos para referirnos a las que son tipo Showa Retro. Esos locales tienen un ambiente tan especial. Normalmente son muy elegantes, con mesas y sillas de estilo antiguo, de madera, una decoración que te hace sentir que has viajado en el tiempo hasta esa época y una luz tenue y cálida que te permite relajarte y disfrutar del momento. Así es, además algunas incluso crean un ambiente más inmersivo porque suelen poner música clásica muy tranquila o también un género típico de esta época llamado Kayokyoku, que fue la música pop dominante entre las décadas de 1950 y 1980. Este género fusiona melodías tradicionales japonesas con influencias occidentales como el jazz, el rock and roll e incluso los primeros sonidos electrónicos. Las letras de esas canciones transmiten nostalgia, desamor, temas en perfecta sintonía con el trasfondo emocional de la época. Algunos de esos temas se hicieron tan famosos que hasta llegaron a nuestros países, como es el caso de la canción conocida como Sukiyaki del cantante Kyu Sakamoto. En esas cafeterías Kisaten también se puede degustar un menú que nació en esa época y se conserva aún hoy en día. Por ejemplo, Spaghetti Napolitan, un plato de pasta con verduras y salchichas salteadas y ketchup en lugar de salsa de tomate. También son muy populares las omurais, una tortilla de huevo batido rellena de arroz con pollo. Y gracias a la aparición de valiosos y prácticos electrodomésticos como las neveras, aparecieron postres que requerían frío, como la gelatina de café o el flan con caramelo, servido en copas metálicas o platitos de cerámica, coronado con una cereza y una nube de nata o crema batida. ¡Ay, se me hace la boca agua! Y una de las bebidas estrellas es el cream soda o melon soda, que consiste en una soda con sirope o jarabe de melón, una bola de helado de vainilla y una cereza confitada. Sabemos que la combinación de soda con helado suena un poco extraña, pero les aseguramos que es tan deliciosa como sorprendente. Además, la bebida tiene un precioso color verde esmeralda y es estéticamente tan hermosa que se ha convertido en un icono de la época. Sí, la gente le saca muchas fotos para subirlas a las redes sociales. Por cierto, otra de las cosas bien lindas de Showa Retro son los carteles publicitarios. Estaban dibujados a mano y las tipografías eran auténticas obras de arte. Además, la combinación de colores era tan bonita. Sí, y si el anuncio tenía dibujos de modelos, estas solían usar ropa muy linda. Y es que en esa época se acogió con mucho entusiasmo la moda occidental, haciéndose populares prendas como faldas, blusas, pantalones y vestidos con bonitos estampados de lunares, alegres flores y otros motivos simples y coloridos, pero no muy luminosos. Si con lo que les hemos contado ya sienten que se están enamorando de la estética Showa, saben que hay muchos lugares en Japón donde pueden disfrutar de ella. Además de cafeterías Kisaten y calles antiguas en barrios de Tokio, como por ejemplo Asakusa, Yanesen o Jinbocho, también hay pequeñas ciudades que parecen haber sido congeladas en el tiempo y conservan todo el encanto de esa época. Se trata de lugares como Shibamata, en el noreste de Tokio, del que Achiri nos habló hace unos meses, o también la ciudad de Ome, en el oeste de Tokio. Así es. Esos lugares conservan el auténtico encanto de la época con casas, locales, carteles, son tan hermosos. Y si prefieren una experiencia más concentrada pero igualmente intensa, no pueden perderse algunos de los museos o parques Showa Retro. Por ejemplo, en el parque de atracciones Seibu-en hay una zona que recrea un barrio de esa época con actores que interactúan con los visitantes y crean situaciones muy divertidas. Otro es el Museo Showa Retro, que se encuentra precisamente en la ciudad de Ome, o también el que se encuentra en Odaiba, que es justamente el que Esther visitó en esta ocasión. Eso es. El Odaiba Retro Museum se encuentra muy cerca de la estación Odaiba Kaijinkoen de la línea Yurikamome, a menos de 40 minutos desde la estación de Shibuya. Este museo es muy especial, ya que tiene la particularidad de que se permite tocar y jugar con todo lo que hay allí. Y es que en realidad no es un museo con estantes y exhibiciones, sino que es la recreación de un barrio de Tokio en el momento álgido de la época Showa. En cuanto entras en él, te parece haber viajado en el tiempo. Es impresionante lo bien ambientado que está. Casi todos los elementos son reales y están muy bien conservados. ¡Ay, qué bien! ¿Y se puede tocar todo? Así es. Por ejemplo, uno puede ir al salón de belleza y vestirse con ropa de la época y pelucas. Hay desde uniformes escolares hasta los vestidos más adorables, con colores y estampados retros. Esther, ¿te pusiste alguno? Sí, pero solo para tomarme una foto con unas señoras que lo estaban pasando en grande. Me explicaron que ellas sentían mucha nostalgia por esa época y visitando el museo podían recordar su juventud. Estaban llenas de vitalidad y me hicieron reír muchísimo viéndolas posar tomándose fotos tan divertidas. Sí, no se pierdan las fotos del blog. Después entré en una tienda de electrodomésticos. Me llamaron mucho la atención los precios, que eran acorde a los de la época. Por ejemplo, un televisor a color costaba más de 4 meses de sueldo. Uy, los precios me parecieron carísimos. Desde luego que comprar esos aparatos suponía un verdadero esfuerzo y sacrificio. Así es. Después fui a una tienda de discos en la que había tocadiscos y cientos de discos de la época. Y pude poner algunos para escucharlos. Después fui a un tipo de bar que en Japón se conoce como snack. Suelen tener una barra y una o dos mujeres sirven las bebidas y algunos platillos. A veces hay un pequeño escenario con un micrófono para cantar karaoke y este contaba con ello. Además de las lámparas de cristal tan bonitas y una bola tipo disco, me llamó mucho la atención que también había una rocola. ¡Qué bien! ¿Y dónde fuiste después? Pues entré en la casa de aguas termales. ¡Qué bonita! Tenía la típica imagen del monte Fuji en la pared de las bañeras y una zona de descanso con las taquillas, secadores de pelo tipo antiguo y las típicas neveras con botellas de cristal de leche, café con leche o leche con frutas. ¡Qué diseño tan adorable! Y hasta tenían productos para el cabello, una especie de gel que era auténtico de esa época. ¡Qué interesante! Otra cosa que también me gustó mucho fue la escuela. Había un aula de química y biología con un esqueleto y varias cosas desconocidas en tarros de formol. Daba un poco de miedo, la verdad. Pero me fascinaron los libros antiguos en los que se podía aprender sobre las flores, el cuerpo humano. Eran libros de texto auténticos de la época y las ilustraciones eran preciosas. Ay, me imagino. El aula era como las actuales, en realidad no han cambiado tanto. Se podían ver las mochilas japonesas típicas de primaria, que se llaman randoseru, y también utensilios escolares como ábacos, cuadernos, lápices. Me gustó mucho que la gente había dejado mensajes en los cuadernos y era muy divertido leerlos. Algunos explicaban episodios de su etapa escolar, otros solo eran saludos y muchos niños habían hecho dibujos. Luego entré en una casa típica de la época. Era una habitación con suelo de tatami en la que había una tele antigua, una mesita baja, armarios y muchísimos juguetes con los que podías jugar. Y aunque era muy linda, lo que más me llamó la atención fue la cocina. ¡Ay! Los ingredientes para cocinar eran envases auténticos. Había curry en polvo, umeboshi o ciruelas encurtidas, y dentro de la nevera había tofu, yogures, huevos. Disfruté muchísimo todo el tiempo jugando allí. Y además estaba decorada con un calendario con fotos de los actores guapos de la época. ¡Ay, cuántos detalles! Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado este programa y que nos cuenten si ustedes también conocen algo de Showa Retro. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ue o Muite Aruko, o Caminemos con la vista en alto, también conocida como Sukiyaki fuera de Japón, interpretada por Kyu Sakamoto. ¡Que lo disfruten! 思い出す春の日一人ぽっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す夏の日一人ぽっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう 涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜 夜悲しみは Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Muy bien, recibimos mensajes en Facebook de Marcela Valencia Rivas y Renzo Victorio Camiloni Montalvo, que escucharon el programa sobre manualidades, la nueva pasión de los jóvenes japoneses, y les pareció muy interesante. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Eso es. Y a través de nuestro nuevo formulario para sus mensajes, hemos recibido uno de Javier González Nungaray desde Guadalajara, México. Nos manda muchos saludos y felicitaciones para el buzón y para los conductores de otros programas. Dice que es su más mayor reconocimiento y felicitación por la emisión de la Expo 2025 en Osaka, así como el programa sobre la película La tumba de las luciérnagas a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Dice que fueron muy buenos temas y muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Javier. Y bueno, como ya mencionó Esther, recuerden que tenemos un nuevo sistema para recibir sus mensajes. Pueden entrar a nuestra web del buzón de Radio Japón y buscar el enlace Escríbanos. Esperamos ansiosamente sus mensajes. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy quiero hablarles de algo que, aunque parece simple, dice mucho de la forma en que los japoneses piensan sus espacios públicos. El acceso gratuito a baños, por lo general, limpios y en buenas condiciones para todas las personas que lo necesiten. Y es que lugares como parques, paseos peatonales, calles comerciales o cualquier sitio por el que transiten grandes cantidades de personas, es normal encontrar baños públicos bien equipados y con agua corriente, abiertos en muchos casos las 24 horas del día. Estos baños públicos no solo están pensados para ser funcionales, sino que representan una muestra de respeto y garantía de bienestar para quienes los usan, ya que normalmente se encuentran higienizados y en muy buen estado. Las estaciones de tren, los grandes almacenes comerciales y hasta las tiendas de 24 horas también ofrecen baños cómodos para cualquier persona que los solicite, sin importar en estos últimos casos que uno sea o no cliente en estas tiendas. Como pueden ver, queridos amigos, en Japón el acceso a un baño no es un problema cuando uno se encuentra fuera de casa. Personalmente creo que esta cultura, donde se prioriza la comodidad y la dignidad de las personas en pequeños actos cotidianos, hace que la experiencia de vivir en una ciudad como Tokio sea más amable y sencilla. Así que tranquilos, cuando vengan de paseo a Japón, el tema del baño, que puede generar dudas entre los visitantes, no va a ser motivo de preocupación. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.